mientras voy hablando, porque en este momento llegó el invitado todo mojado, cagándose de risa. Esto es rock, carajo. Esto es rock. Es como el agujero de cemento. ¿Por qué? Porque, porque tenemos la visita acá de Lisandro Carcaballo. Porque vamos a hablar de un mito argentino, un caldo de cultivo del rock, un semillero donde pasaron las mejores bandas. De cultivo de rock y de otras tantas cosas también. Sí, un poquito de agua para el invitado. De las bandas más importantes de nuestra Argentina y también del exterior, de los 80 y de los 90. Un espacio de filosofía de libertad y un agujero de cemento en el medio de la ciudad, en el medio del barrio de Constitución. Tomate un vasito de agua, Lisandro. Que arranca la nota. ¿Qué pasó, Lisandro, que llegamos así? ¿Siempre lluvia, llegas así a los lugares? No, intento que no, pero bueno, en esto, perdón. No, por favor, esto después le damos mucho valor a la nota. Vamos, ahora se sumaron 1000 oyentes. Con esta adrenalina que acaba de poner. Espero que no viva cerca, porque me sigue, vivís unas cuadras y... No, tampoco lejos, pero no cerca, digamos. ¿Oriundo del barrio Constitución? No, por ahí no vino la motivación. No vivo por allá. Sí he pateado esas cuadras en las épocas de cemento. Claro. Pero no, en este momento estoy en Colegiales. Interesante la palabra de Carla, motivación. Yo quisiera saber cuál fue tu motivación para realizar este documental. Creo que hubo así como dos motivos, ¿no? Primero, me di cuenta con el tiempo que el haber ido a cemento influyó mucho porque hubiese sido muy difícil contarlo o explicar lo que ahí se vivía si no hubiese ido. Uh-huh. Por ¿Vos otro qué lado, edad tenés, te puedo preguntar? 30 años. ¿30 años? Ajá. Para igual ibas de re pibe, porque a los 14 yo tengo 30, claro. Sí, sí, por sí, eso sí, te preguntaba, no porque te veía joven para ir a cemento. Contemporáneo, pero... muy. Contemporáneo. Más chiquito. Joven más ya se me cayó una sota. Sí. Nosotros tenemos la misma del suelo. Yo ya tenía 40 cuando iba a cemento, pero vos, bueno, sos un. Sí, joven. Tuve la suerte de ir poquitos años, pero ir, ¿no? ¿Tenías hermanos más grandes? No, soy el más grande. ¿Mira? Soy el más grande. Padres con libertad. Sí, la verdad que sí. Por suerte, mi vieja siempre se copó en permitirme salir de pibe, ¿no? Uh-huh. Creo que en cierto punto está bueno. Creo que la calle nos enseña un montón de cosas, siempre que uno la curta con responsabilidad, digamos. Uh-huh. Pero bueno, creo que el haber ido fue una motivación y la tristeza que me generó el hecho de saber que es un estacionamiento. Sí. Que a lo mejor justamente me generó cemento esa tristeza y en otros lugares que también tuvieron destinos similares por el hecho de haber ido a cemento y no haber ido a otros, ¿no? Es decir, al Paracultural no fui, por ejemplo. Entonces... Uh-huh. Pero no sé si hubo tantos lugares, esto hablo de mi ignorancia, que perduraron 19 años. No, claramente no. Cemento tuvo una de sus particularidades, fue esa justamente, de perdurar y atravesar tres décadas muy marcadas, uh-huh. Tanto los comienzos de la democracia como todo lo que fueron los 90 y la época del consumo infernal y bueno, y la crisis del 2000, ¿no? Y Cemento siempre estuvo abierto y brindando oportunidades, que eso creo es lo más destacable. Uh-huh. Brindando oportunidades, perdona, a bandas que no eran tan conocidas, pero también hay algo interesante que las bandas que después, qué sé yo, triunfaban, por así decirlo, querían seguir, ¿no? Sí, hay un... como un lugar de culto, de culto. Digamos, sí. Sí, hay un detalle también con eso, ¿no? Es decir, Cemento, cuando vos llenabas Cemento, ya era lógico que pasabas a obras. Ahora ¿pasabas a? A obras. Ajá. ¿No? Era como el pre-obras. Y obras, digamos, que te consagraba... El jardín de infantes, decía Chabán. Sí, muchos, hay como una connotación que algunos dicen era la primaria, otros dicen el jardín de infantes, uh-huh. Pero había una cuestión, ¿no? Obras no dejaba dinero, Obras lo que daba era el prestigio de que llenaste Obras, ¿no? Y te consagrabas como banda que metía 5 lucas de persona. Uh-huh. Cemento dejaba dinero, entonces hay anécdotas como la de Ciro, de Ex Ataque, actual Jauría, que dice, por ejemplo, que la primera vez que pudo alquilar una casa con su dinero fue después de un cemento. Entonces, bueno, creo que eso también habla de la apuesta que había del lugar. Sabés que hablando de anécdotas, ya nos vamos a meter un poquito en tu laburo y en todo lo que eso trae, digamos, a discusión. Uh-huh. Tenemos una anécdota para vos y para compartir con los oyentes. No me digas. Creo que la anécdota en la que coincidiríamos todos es el día que fuimos a cubrir la grabación con La Renga, porque no sé qué fue lo que detonó el nivel que manejamos de cholulismo, pero ni bien terminó la entrevista, recuerdo que nos tiramos casi encima del pobre Hechizo, el Tete y Tanque, a pedirle autógrafo, fotos, póster, de todo. Y el, me acuerdo que el sonidista fue con la remera puesta y la estiró para que se la firmen. En un momento el Tete se dio cuenta que estábamos manejando un nivel de ansiedad demasiado alto y fue a buscar unos póster muy amables para firmarnos porque se estaba yendo todo un poco de las manos. Así que, nada, me acuerdo de esa con mucha gracia porque la verdad que creo que pusimos en duda la salud mental de todo el equipo profesional de Cemento. Así que nada, les mando un abrazo grande y un abrazo para Licha y él ya sabe todo lo que pienso, que ahora ya es un gran director de cine argentino. Un abrazo. Sabemos, reconociste esa voz. Sí, Franquito, qué grande, cómo lo Franquito Medina, Franco el guionista. Medina, guionista y asistente de producción en la peli. Y la verdad que esa vuelta de la renga sí, porque siempre en todas las notas, digamos, más que una foto y demás, tratábamos de hacernos los profesionales. Y con la renga fue algo que no se pudo mantener y fue muy gracioso. La verdad que después nos quedamos comiendo una picada, la verdad que una masa. Cuando pensar un poco en la estructura de este documental, Cemento, el documental, ¿no? Está basado en material de archivo, una bocha de material de archivo y entrevistas. Sí. Contanos un poco cómo es la historia dentro de la historia. ¿Cómo fue ese proceso de entrevistas? ¿Qué bandas sí? ¿Quiénes quedaron afuera? Para los que no vimos el docu, porque bueno, tuvo pocas proyecciones, después charlamos un poco de la presentación. ¿Quiénes se negaron también? Claro. ¿Quiénes ya se olvidaron que están tan limados que se acuerdan? La verdad que fue un trabajo de producción muy arduo, en donde se trabajó posta prácticamente todos los días en 2 años. Y la verdad que fue un día a día, nosotros era, si bien veníamos de hacer videoclips, spots y otro tipo de cosas, era nuestra primera película y sabíamos que acceder a determinados artistas iba a ser como complicado, por lo que sacamos un tráiler un año antes de que salga la peli, totalmente a propósito. Para externarlos, digamos. Sí, para mostrar que estábamos haciendo algo con mucho respeto y con seriedad y con muchas ganas. Porque si no, imagínate, vas a Moshi y le decís, hola, te quiero hacer una entrevista, Ricardo. ¿Y quién sos? Lisandro. ¿Y quién es Lisandro? Uh-huh. Y un pibe que está haciendo una película de Cemento. Bueno, eso, lógicamente, para determinados artistas contempla una edición, un montaje, y ellos saben que vos después lo que haces es muy relativo, ¿no? Por eso, a veces, ciertos artistas creo que le dan notas a determinadas personas y solo a esas personas. Claro. Bueno, creo que con ese trailer logramos un poco mostrar que iba en serio, ya estaba la palabra de Katia, estaba la palabra de Iorio, creo que bueno, tener esos referentes dentro de la peli, sobre todo también a Katia como fundadora del lugar, legitimaba el proyecto. Estamos hablando de Katia Alemán. Katia Alemán, claro, ex pareja de Omar y bueno, fundadora de Cemento, ¿no? En esos años, en el 85. Creo que ese tráiler fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento. Uh-huh. Y después fue el día a día, fue insistir, llamar, mandar mail, ver quién era amigo. Por ejemplo, con La Vela no teníamos éxito, entonces bueno, hablamos con un amigo del enano y el amigo le mandó un mensaje y al toque nos dijo que sí, era como... Claro. A veces por las vías oficiales se complica, entonces empezás a recurrir a... Lo mismo pasa en radio. Sí, sí, sí. Para conseguir amigos en todos los ámbitos, sí, sí, sí. Así que bueno, creo que fue un trabajo muy arduo. Y que bueno, que finalmente dio resultados, sobre todo por ser una película independiente, autogestionada. Creo que tener todas esas voces. ¿Quiénes vamos a ver ahí adentro? Bueno, está, como decía, recién Franco, está La Renga, está Ricardo Mollo, la misma Katia Alemán, está el Indio Solari, Germán Dafuncio, Ricardo Iorio, Walter Mesa, el Pato Strunz, referentes del pan como el Mosca de 2 minutos, uh-huh, los chicos de Super Uva, de Sin Ley, está Pil de los Viola. La verdad que hay, bueno, periodistas, ¿no? Productores, periodistas, digamos, gente de radio, tenemos a Ritrovato, a Pergolini, a Bobby Flores, a Juan Di Natale, el Ruso Berea. Hay algo interesante que decía Moyo en lo que pude ver, que era las ganas de estar juntos, ¿no? Porque me parece que a diferencia de lo que sucede ahora, que por ahí los palos musicales o artísticos están divididos, uno podía ver como un mejunje, digamos, de diferentes palos. Yo, por ejemplo, no iba a ver bandas de rock, pero me acuerdo que iba los jueves a ver Unipersonales. Uh-huh. monólogos, como y me da la sensación que convivían todos esos mundos juntos, como que ahora, no sé, el que le cabe la cumbia va a la cumbia ancha o a lugares donde se toca cumbia, el que le gusta el punk va a determinados lugares. ¿Es así realmente? ¿Es una sensación mía? Yo creo que en un punto coincido con vos, es decir, creo que sí, que era un lugar de encuentro y donde la gente convivía, ¿no? Porque el under era creo, todo. Sí, todo creo eso. Que igual costó mucho lograr eso, ¿no? Creo que hoy hay festivales como el Cosquín o el Lollapalooza, donde tenés a Metallica y Rancid con León Gieco, digo. Sí, pero por ejemplo, ¿no estaba lo performático no. lo actoral o artístico o las instalaciones con lo musical, por ejemplo? ¿No? Como esta cosa así de que todos podíamos ir a ver todo. Sí, digo, en ese sentido, claramente Cemento estuvo a la vanguardia, es decir, convivía lo performático y lo artístico con el rock desde sus inicios, pero creo que también Cemento estuvo a la vanguardia también en cuanto a luchas ideológicas, ¿no? Es decir, hoy está muy establecida la discusión del aborto legal, y en Cemento en los 90 se hacía el aborto ilegal, asesina mi libertad, cuando nadie hablaba de eso. Y lo impulsaba Necro con Pietrafesa y sus bandas, o el Unido Sin Diferencias, donde tocaba Daj con Animal y con Superúa, que eran bandas de palos totalmente distintos, porque las tribus se cagaban a piñas, es decir, es así, se mataban. Estaban los Obelos, estaban los Anarco por un lado, es decir, había una cuestión de ser reacio entre el otro, ¿no? Siempre había conflictos con los metaleros que tenían el pelo largo. Creo que hoy un poco coexisten más esos géneros. Creo que hoy el playlist de un pibe pasa de Daddy Yankee a Guns N' Roses en 3 segundos, cosa que antes por ahí era más difícil. En cuanto a lo performático, creo que sí, que claramente Cemento fue ese lugar que abre las puertas totalmente, sobre todo teniendo en cuenta que abre en 85 y aunque ya estábamos en democracia, todavía había ciertas cuestiones de la policía, había razias y demás, como bien se cuenta en la película. Y bueno, creo que Cemento, el haber nacido como un espacio sin derecho de admisión y totalmente abierto a las diferentes manifestaciones y darle lugar a Fernando Noy, a Batato, a la Organización Negra, a las Gambas al Ajillo, creo que claramente habla de una amplitud artística que no había en otros lugares, sobre todo por el momento, ¿no? Y bueno, creo que eso fue clave en lo que después terminó siendo Cemento. Tal cual. Tomate un vaso de agua, pues está, no te dejamos respirar. Yo soy hiperborrágico, o sea, cállenme, por favor. Mientras te voy preguntando un poco de la presentación, que no fue nada, o sea, justamente fue en el emblemático lugar, fue en el propio Cemento. Nosotros fue nuestro productor más joven, que es Feli Bueto. Él no conoció Cemento porque tiene 18 años, pero nos contaba un poco como de la gente que asistió, que en un punto, y esto con varias personas de las que hablamos también que asistieron, eran como los protagonistas, ¿no? También algo pasaba, ¿no? Ese reconocimiento en la peli, que no tiene que ver con verse, sino con identificarse, claro. Yo estuve. Sí, tal cual. ¿Cómo fue eso? ¿Qué devoluciones tuviste? La verdad que fue muy emotivo. Ese día como que no terminaba de caer mucho de lo que pasaba, era como estar de vuelta ahí. Qué hermoso ver un rockero llorar. Fue tremendo, ¿no? Sí, vomitar, sí. Todo. De emoción. La verdad que fue muy movilizante, volver a pisar ese lugar. Era un montón de sentimientos encontrados porque la barra no está más, las gradas no están más, el escenario no está más. Todo eso claramente uno se da cuenta apenas entra. Era muy gracioso ver cómo todos estábamos sacándonos fotos en lo poquito que quedaba de pared original al fondo, en los pasillos. Pero bueno, creo que de alguna manera sirvió para sumar al reconocimiento de este espacio, ¿no? Y después de tantos años en los que se habló muy poco de este lugar y de muchos otros hitos culturales que hemos tenido, ¿no? Porque no fue el único, tal vez sí fue uno de los más especiales o uno de los más importantes. Pero es importante rescatarlo y empezar a construir memoria. El hecho de que se haya hecho ahí, volver a pisar esas calles después de más de 10 años. Y para muchos fue muy groso. Nosotros veíamos chicos que entraban y se ponían a llorar o que terminaban y nos agradecían. La cantidad de mails y mensajes de gracias por haberme dejado volver a ese lugar. Son cosas que si no te llegan o no te tocan, sos una estatua, ¿viste? Es como... fue muy emotivo. La verdad que las dos funciones fueron muy emotivas. La primera fue como más tranqui por ahí, porque estaban todos los referentes, los invitados que participaron de la peli, el periodismo. La segunda, que entró la gente. No sabía lo que fue. No, esa fue tremenda. Y bueno, creo que que ver esas dos funciones tan distintas y a la vez tan emotivas las dos, y nada, se sentía algo muy especial. Y hablando del proceso de trabajo, este laburo que te llevó 2 años, que es poco tiempo, igual para hacer un docu, vamos a... me saco el sombrero. Contanos alguna de estas perlitas que suceden en todos los rodajes y en todas las investigaciones, sobre todo con personajes, vamos a decirle tan lo que no vamos a ver en el documental, claro. Lo que es primicia el off, de ofrenda. El off del docu. Claro. El under del under. Sí. Porque lo que no queda en este documental tiene que ser muy under. Tengo un montón, ¿no? ¿Qué cosas te sorprendieron? Bueno, que... por ejemplo, yendo a lo que contaba Franco, que todos empezamos a pedir autógrafos y demás. Después de eso nos vamos a hacer la entrevista al manager, a Gaby, que también aparece en la película. Entonces en un momento... ¿Al manager de? De La Renga. Ah, de La Renga. O sea, claro, volviendo a lo que contaba Franco en el audio. Okay. Entonces nos metemos en lo que sería la pecera, ¿no? Pero de la sala de ensayo. La Renga ensaya como en un living muy grande y tiene una pecera atrás donde está la consola. Entonces estamos haciendo una nota ahí y de repente empieza a sonar el bajo, que era Tete, que empezaba a tocar. Entonces le decimos, pará. Bueno, qué sé yo, pum, seguimos haciendo la nota, termina la nota y se ponen a ensayar los pibes. Sos chocho, estamos viendo el ensayo de La Renga, ¿viste? Re contento. Y entonces, che, ay, pero todavía nos quedamos, sí, chico, quédense, no sé qué. Vos estábamos así, de repente el chizo se da vuelta y hace. Y viste, los pibes me miran, porque yo tengo la viola de tocar la guitarra. Claro, me olvido que estoy en radio, ¿no? Claro, chicos, me hace el gesto de tocar la guitarra, ¿viste? Pone las manitos al micrófono, pero el micrófono no te toma la imagen, tenés que describir. Bueno, digo, ¿qué le ofreció? Porque mueve la muñeca. Un batido, un café. Me siento tarado. No, dale. A nosotros nos pasa siempre 18 años, que somos, imagínate. Unas taradas totales. Bueno, y te mandaste a tocar, me imagino. No, me da vergüenza. No. Entonces, bueno, los pibes míos que me empujaron y nada, esa experiencia de haber zapado con La Renga, me temblaban las manos cuando agarré la guitarra y fue tremendo. Y me acuerdo que terminamos de tocar y le digo al chizo, che, boludo, todo pentatónica. Y me dice, no, yo hago lo mismo, no te preocupes. Nada, ¿y qué fue lo que más te costó, el desafío mayor del documental? Y yo creo que el mayor desafío, el primero fue entrevistar a Katia, que no quería salir al principio. Después terminó siendo una gran compañera de rodaje, digamos. Estuvo muy atenta siempre, pero hasta que aceptó, costó. Estaba como muy dolida y no quería participar. Uh-huh. Y bueno, y después creo que fue muy difícil desarrollar toda la parte de Omar. Fue algo que fue muy difícil. Uh-huh. Verdaderamente fue un gran desafío que encaramos con Franco y que hoy, bueno, estamos muy contentos, ¿no?, de lo que logramos. Uh-huh. Sí. Pensando un poco en el ahora, ¿no? Porque, bueno, uno investiga también para tener memoria y también para traer el ahora, me parece, ¿no? ¿Te parece que existe un cemento hoy? Creo que hay lugares que apuestan a dar espacios a la contracultura, a la amplitud artística, como el Salón Pueyrredón, como la cultura del barrio, como mismo este lugar donde estamos. Creo que ninguno tiene la capacidad de más de 1,000 personas como cemento. Creo que los tiempos son otros, como hablábamos hace un rato. Antes había como una especie de romanticismo, ¿no? Al menos para los que lo vivimos, ¿no? Te enterabas de un show por un volante o... Es decir, había una búsqueda. Nosotros teníamos que tocar tal banda en tal lado y ahí descubrías a la banda. No había ni YouTube, ni Spotify, nada. Era ir a verla o que alguien te dé un cassette, porque yo soy de la época de cassette también. Nosotras también, no te preocupes. Entonces... Digo, había una búsqueda, tenías que agarrar la guía Taber donde te dejaba el 34 y caminar. Y bueno, hoy con el Google Maps y con los eventos de Facebook y con YouTube, no digo que esté mal, digo que es distinto. Sí. Y que a lo mejor los que vivimos esa época de búsqueda y de que solo ibas con tus amigos que te seguían en esas locuras, hoy es todo como que es más global, ¿no? Y es de más fácil acceso. Creo que bueno, eso también influye en que tal vez no haya un semillero, tal vez lo haya y lo descubramos en 20 años. Pero sí creo que es muy difícil mantener los espacios, que el Estado no brinda ayuda en ningún sentido, que las políticas culturales se basan en subsidiar el Big Mac y en no aceptar el desarrollo de espacios. Hace poco me enteré que cerraron el Mandril, después el Quetzal. También lo sabré en la semana, pero no, la mala sangre te la comes igual, sí, claro. Sí. Ni hablar. Entonces digo, bueno, me parece que eso es bastante trágico. Hay algo que, ¿no?, me gustó de una entrevista que le haces a uno de los vecinos que dice como si cemento fuera un... un ente poderoso por encima de... Dice, lamentablemente no lo hemos podido cerrar. Como, y muy como hasta asombrado, ¿no? De que a pesar de, del deseo por ahí de no querer más convivir con... Bueno, con todo lo que implica ser vecino de un cemento, no pudieron. Los vecinos... era muy raro lo que pasaba en esas cuadras porque los comercios... estaban muy contentos de este cemento, ¿no? Porque incluso después de que se fue cemento, claro, cayó el laburo de la parrilla, del kiosco, del bar. Y está dura la vida en Consti. Exacto. Sí, claro. Pero bueno, los vecinos sí, lógicamente, como pasa en cualquier lugar, calculo yo, ¿no? Tenés un lugar así en la cuadra de tu casa y bueno, no sé si te va a gustar mucho. Uh-huh. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, y pensando que ahora es un estacionamiento, ¿no? Como parte de planeamiento, es parte de planeamiento del Ministerio de Educación. Uh-huh. Y Deportes de la Nación, un edificio anexo. Uh-huh. ¿Y qué te parece que...? Bueno, vos tenés una postura muy clara respecto a qué te parece que debería ser ese lugar. Contanos un poco. Yo creo que, en lo personal, digamos, el reconocimiento de estos espacios contribuye a la identidad de cualquier pueblo, es decir, porque la cultura es parte de nuestro pueblo. El tema es qué cultura y qué posición tenemos nosotros ante ese consumo, es decir... Uh-huh. Recién decía lo del Big Mac, porque si te subsidian el Big Mac y te ponen Transformer en 27 salas y las películas nacionales te las ponen en dos, o en los espacios Inca, más allá de que creo que previo al conflicto que hay actualmente en el Inca, creo, sí, que se estaban brindando espacios, ¿no? Uh-huh. Pero voy a una cuestión más generalizada, no estatal, digamos, de que Si justamente vos subsidias este tipo de cosas, no subsidias la cultura, no le enseñás a un pibe lo que es la cultura, con todo lo que implica, entonces vos dejás de tener cierta cultura heredada para tener una que te imponen. La cultura impuesta es esa que vos no elegís, es la que mi hija va al cole con 10 años y le están bombardeando la cabeza de cosas. Cuando yo escucho a mi hija a veces me habla con el castellano neutro, el español neutro, y digo, ¿qué carajo le estoy enseñando a esta chica? ¿Me entendés? Ese es el bombardeo que hay todo el tiempo de YouTube y de las cosas. Lo que pasa es que vos no fuiste a cemento, le decís. Exacto, ¿sabés que sí? Te falta ¿sabés que cemento? Sí, porque vos de cemento, capaz que veías una banda y no te gustaba, pero hablabas con un loco y te ponías a hablar de literatura, qué sé yo, ¿me entendés? Uh-huh. O te ponías a hablar de una banda que te hablaba de tal conflicto social. Uh-huh. Que también pasaba eso con el rock antes. El rock era contestatario, era rebelde, era la resistencia. Hoy el rock está Tan Biónica cantándome pelotudece que, perdón, no a los amantes de Tan Biónica, no, pero claro, digo, más allá de está todo bien con Tan Biónica, si se no quiere te excuses, decir. Ya pero, está. No, porque después, viste, sí, a veces, acá no se puede editar, ¿no? Para en vivo, bueno. ¿Me explico a lo que voy? Sí, sí. Digo, bueno. Igual yo una cosa a la que no estoy completamente de acuerdo es que yo creo que... no es que no tiene cultura, los que digamos, tienen otra cultura, no, muy exacto, distinta a la nuestra. No, exacto, no es nuestra, que no tienen cultura, totalmente, exacto, ¿no? Cultura... O sea, tienen otra forma, exacto, de entender la realidad, tal que cual, bueno, no la entendemos, claro, no la compartimos. Tal cual, exacto, no, sin duda, no quise que se entienda eso. No, yo porque soy peleadora. No, me encanta igual, hay que debatir, creo que esa es una de las cosas más importantes de la peli, ¿no? El espacio que brinda a la reflexión y a poder empezar a debatir estas cosas, que es mucho mejor debatirlas que el silencio absoluto, ¿no? Entonces creo que haber establecido la discusión de los espacios culturales sin duda es muy importante, que hoy haya un proyecto en la legislatura para que sea declarado el espacio como un museo o como algo, pero no un garage. Digo, está buenísimo, vamos espacio a eso, y eso es lo más importante, que se empiece a hablar de vuelta, no que pongamos gimnasio, shopping, estacionamiento en todos lados, porque la verdad que, no sé, a mí al menos no me interesa, no sé al resto, pero estaría bueno que haya más amplitud, porque si no los espacios son muy acotados. Para ir terminando, dos cosas. ¿Dónde podemos ver la peli? Y una ofrenda para reconciliarnos. Bueno, la peli se puede ver el 26 o 27 del mes que viene en la Biblioteca Nacional. Gratuita es la función a las 18:30. Después, bueno, se va a ir anunciando ciertos toda festivales. Toda la imagen de la biblioteca y el público. Va a estar bueno. Que circule la voz, chicos. Va a estar bueno Buenos Aires. Y... bueno, nada, ahora el 24 de este mes creo que va a haber una proyección de la legislatura porque nos dan el reconocimiento de que la película fue declarada de interés cultural. Pero bueno, eso es para 100 personas nada más, así que no sé cómo será el tema del ingreso. Y después, bueno, festivales, hasta que definamos nuevas funciones. Y la ofrenda es un tema de Carajo que se llama El Vago. que a mí me marcó mucho de pibe, que me identificó mucho con cómo yo vivía en ese momento, en lo que era viajar solo un recital, lo que era pedir monedas para poder viajar, y lo que era saltar toda la noche y volver a tu casa todo transpirado y con el corazón enorme y lleno de alegría por haber visto la banda que te gustaba. Así que bueno, esa es mi ofrenda, ¿no? Tal vez, por ahí le pifié, perdón, pero no. Bueno, nada, creo que simboliza mucho una época, y bueno, esa es mi ofrenda, esa canción. Lisandro Carcaballo, búsquenlo en las redes, así por su nombre, sí, y también sí. Por tu Twitter, Licha Carcaballo. Listo, ahí va. Gracias por ella, gracias. Un placer. No, el placer, Sandro, fue mío. Muchas estaremos gracias. Siguiendo tus pasos y en tus próximos proyectos que también tenés. Pero bueno, charlamos un poco después de la tanda. Después de la tanda, digo, durante tu ofrenda, tu tema ofrenda, y nos veremos en otra oportunidad. Claro que sí. Vamos a escuchar. Él sabe bien que un vago es. Él sabe bien que un vago es.